Muchas gracias, buenas noches. Hemos pasado casi que el día completo juntos. Pues trabajar con ustedes muy brevemente algunos temas tratados en el sexto informe sobre el Estado de la Nación y en algunas otras publicaciones, incluso hacer acá algún adelanto de lo que va a ser el decimotercer informe sobre el Estado de la Nación. El tema que propuse desarrollo humano sostenible y turismo en Guanacaste, aunque no solo en Guanacaste. Hay un conjunto de resultados del sexto informe sobre el Estado de la Nación, en el que trabajó, por cierto, Marcela Román e Isabel Román en aquel momento, que muestran un dinamismo económico, pero territorialmente concentrado a agroindustria, y en aquel momento ya comenzaba a verse también el turismo. El informe también documenta la falta de encadenamientos productivos y la diversificación limitada que se ha venido dando en Guanacaste. Falta de encadenamientos productivos. Entonces, por ejemplo, el informe se detiene en ver quién está contratando a los empleados y de dónde vienen esos empleados del sector turismo. Y resulta que no son empleos de locales, sino más bien gente que viene de fuera. O, por ejemplo, se detuvo el informe en lo que es la compra de productos para abastecer al turismo. Tampoco son compras locales, son compras más bien que en general, por ejemplo, productos perecibles vienen del Valle Central, en razón quizás de calidad, oportunidad, etcétera, que se pueda tener. Ya en aquel momento se veía una disminución muy clara de la población vinculada a la agricultura, que es un fenómeno general en Costa Rica, sobre todo en la década de los 90, en donde redujimos incluso la cantidad absoluta de personas dedicadas a agricultura. No solo la relativa, sino la absoluta en estos últimos 15 años. Productores campesinos, los más afectados, maíz y frijol, sobre todo en la parte norte, patrimonio natural rico pero frágil. En particular se señalaba ahí el recurso hídrico, el bosque, como un gran problema. Alrededor de 280.000 habitantes concentrados en una ciudad principal, Liberia, y otras, Nicoya, Santa Cruz, con fuertes flujos migratorios. La pobreza, decíamos ya a finales de los 90, se mantiene especialmente focalizada en sectores campesinos y costeros. Todo lo que es la pesca artesanal, como un punto en donde hay una muy importante concentración de pobreza. Resultados positivos en salud y en educación. Por cierto, Guanacaste es la segunda región del país en logro educativo. No es la más baja, es la segunda, solo detrás de la región central. Muchas organizaciones, pero poca organización. Acciones dispersas y megaproyectos caracterizan la presencia estatal. Señalábamos ahí que llamaba la atención cómo se podía mantener un nivel tan deprimido en un lugar en donde, por ejemplo, se tiene la concentración mayor de producción energética del país. Existen megaproyectos como el Distrito de Riego o existen megaproyectos como estos que hoy estuvimos viendo en materia de turismo, y sin embargo, a pesar de no tener el logro educativo bajo o el más bajo del país, sino solo el segundo como región, no hay un cambio en la condición de pobreza. Y así en este informe se señalaron un conjunto de desafíos para Guanacaste, que tiene que ver con dinámica productiva ambiental. Por ejemplo, se señalaba como un central desafío los encadenamientos. Una mayor vinculación entre agricultura empresarial y campesina, turismo y actividades agropecuarias y turismo y conservación. Segundo desafío, disminuir la precariedad y mejorar la calidad del empleo. Tercero, mejorar condiciones básicas para el desarrollo productivo, carreteras, asistencia técnica, crédito. Fortalecer los sistemas diversificados de producción campesina. El manejo integral del recurso hídrico se señalaba ya en aquel momento. Conservación conservación, democratización del acceso y aumento de la productividad hídrica en todos los usos. Disminuir los conflictos del uso del suelo. Y vean ustedes, por ejemplo, este mapa fue publicado en el sexto informe. Y lo que muestra precisamente la mayor parte de los acuíferos de la región son de media o baja permeabilidad. Un asunto, por lo demás, de una enorme importancia. Si ven ustedes acá, estamos un poco explicando las discusiones que hoy en día estamos teniendo. Una baja, muy baja, permeabilidad de muchos acuíferos. Y si ustedes ven, precisamente la baja permeabilidad corresponde a zonas en donde, uno, hay una disputa sobre el uso del agua y también existe una situación de amplísimo crecimiento de construcciones o de nuevas viviendas o bienes inmuebles que se transan en un mercado, sobre lo que Marcela nos habló hace un momento, sobre los ritmos y también sobre lo que Lorenz nos planteó en términos de el turismo y su crecimiento. Estamos pues en una situación en donde no corresponde la permeabilidad, la disponibilidad de agua, su manejo, por supuesto, con lo que son los polos de desarrollo del lugar. Si ven ustedes, por ejemplo, Papagayo, es precisamente una zona de escasísima permeabilidad y es posiblemente la zona de mayor demanda. Por ahí alguien decía que vamos a terminar bebiéndonos en Guanacaste todo el distrito de riego y parte de la energía que produce la Renal. En fin, seguíamos hablando de desafíos, superación de la pobreza vinculada principalmente a la agricultura campesina y a la pesca mediante la generación de alternativas productivas. Esta situación no ha variado mayormente. Mejorar la calidad de los servicios de apoyo en áreas estratégicas como la educación y la producción. Capacitación de los recursos humanos en función de la nueva dinámica productiva. Hoy veíamos más bien de la apropiación por parte de algunos megaproyectos precisamente de esa capacitación para el trabajo. Superar los localismos y atender la dispersión organizativa. Parece que tenemos algunas organizaciones un tanto anárquicas, pero con coordinaciones efectivas que vendrían a superar precisamente estas condiciones. Promover y fortalecer espacios de concertación regional. Elevar la capacidad de incidencia de los actores locales en los proyectos e iniciativas que afectan en desarrollo regional. Y fortalecer la gestión empresarial. Como dijera en un desliz lingüístico alguna diputada guanacasteca, una cosa es verla venir y otra es hablar con ella, dice el refrán. Ella se confundió en ese momento y en la Asamblea Legislativa dijo, una cosa es verla venir y otra es tenerla dentro. Ese cambio, que eso es una anécdota de la Asamblea Legislativa nuestra, como no, de una diputada muy distinguida de Guanacaste, por cierto. Pero en todo caso, una cosa es verla venir y otra es conversar con ella. Y acá hay un pequeño combate entre Macintosh y Windows, que modificó algunas tildes sobre todo, pero en todo caso quisiera llamar la atención sobre estos datos que permiten comparar la región central y la región Chorotega y también el promedio nacional. Si ustedes ven, tenemos una estructura del empleo bastante concentrada, relativamente concentrada, en servicios a nivel general del país. Ya estamos en un 64% de empleo en servicios. Esto se modificó muy profundamente en los últimos 15 años. No era así. Tampoco éramos una sociedad urbana, éramos rural, hace unos 20 años. Y ahora también estamos con niveles de concentración urbano bastante importantes. Guanacaste o la región Chorotega no es, la región Chorotega abarca un poco más que Guanacaste, incluye toda la parte baja de la península. La región Chorotega es una región que tiene niveles no tan altos de recursos humanos volcados hacia el sector terciario, aunque bastante más altos que, por ejemplo, la región Huetar Norte, la vecina de acá, casi que a la par. Es una región también en donde hay una mayor desigualdad. .486 es el índice de Gini de Guanacaste versus .43 para el total del país y, por ejemplo, la región central, .413. La pobreza en hogares pobres es casi del 30%, 29,3%. La vulnerabilidad en Guanacaste, el concepto de vulnerabilidad que empleamos en el Estado de la Nación, es un concepto de 1,3 veces la línea de pobreza, que es más o menos el nivel que generó un incremento de pobreza muy notable allá a principios de los 90. No es la crisis, pero sí una situación de ajuste económico que generó pues una condición de crecimiento de pobreza. Es lo que llamamos nosotros vulnerabilidad, simular a futuro lo que sucedió a principios de los 90. Si utilizamos este indicador de vulnerabilidad, ya estaríamos hablando no de un 30%, sino de algo más de un 42% de personas o en condición de pobreza, perdón, no personas, sino hogares en condición de pobreza o vulnerables. Esto pues coloca a la región Chorotega en un nivel, digamos, bastante mayor que la media nacional. Acá lo que pueden ver ustedes, tal vez contrasten lo que es la región Chorotega, 322.000 habitantes versus 4.200.000. Estos son datos del 2005. Hay alguna subevaluación por concepto de indocumentados. Hogares en pobreza, la media del país, 21,7 en ese mismo año. En Chorotega, 33,1. El crecimiento del consumo eléctrico en Guanacaste, 9,4 en un conjunto de años. Solo comparable con Huetar Norte, que es un 10% de crecimiento eléctrico, de consumo eléctrico, contra un 4,4 nacional. Son, pues, las regiones en donde se puede ver un dinamismo económico asociado al consumo eléctrico mucho más vigoroso que en el resto de regiones. Parte de esto es precisamente el auge que hoy estuvimos observando. ¿Qué le ha pasado a la pobreza en Costa Rica? Estas son cifras que aparecerán en el decimotercer informe, a ser publicado a final de este año. Lo que nos ha pasado en Costa Rica es un estancamiento de la pobreza a partir del 94. Valores un poco superiores o inferiores, pero en definitiva una situación, digamos, de estancamiento alrededor de un 20-21% de personas en condición de pobreza. En pobreza extrema sí ha habido algunas variaciones. Acá lo que vemos es área rural y área urbana. En todo caso, frente a esta situación de estancamiento, vean ustedes las variaciones propias de la región Chorotega, que sería el segundo grupo. La región central mantiene niveles más bajos, históricos de pobreza más bajos, y la región Chorotega ahí ha venido fluctuando. Si lo vemos a partir del 94, habría una tendencia muy leve a la reducción. Los abejones así se comportan. Digo, para los que no estén acá, hay un abejón viajando por las cifras de Guanacaste. El aumento en la pobreza en la región Chorotega en el 2006 respecto al 2005 no tiene una explicación metodológica, sino que es una explicación, digamos, de comportamiento. En pocas palabras, diría, frente a una situación de estancamiento de pobreza con un crecimiento presumible de Guanacaste bastante mayor que la media nacional, la situación de pobreza se mantiene estancada. Si vemos las cifras también de empleo, calidad del empleo y demás, en Guanacaste hay una fuerte concentración en empleos de menor calidad. Insisto en la idea, aunque el logro educativo de la región Chorotega pueda ser mayor. Hablemos entonces de algunas valoraciones que entregaban los informes anteriores. En este caso, estamos hablando del décimo informe, la bandera, recordarán ustedes, en donde, por ejemplo, se hacía referencia a disminuye el presupuesto hídrico de las principales cuencas, ríos Tárcoles y Tempisque, lo cual revela una tendencia a la sobreexplotación. Tempisque es el río que pasa por una muy buena parte y que pudimos recorrer, por ejemplo, ayer. En los últimos 25 años, la extracción de aguas subterráneas creció. Los pozos registrados pasaron de 2.400 a 9.000, o casi 10.000. Esto es una cifra nacional. La cobertura de agua de calidad potable aumentó de 50% a 79,5%. Todavía 740.000 personas no tienen acceso a la misma. Esta cifra se ha reducido, por cierto, de una forma muy importante. La inversión pública social en suministro de agua decreció 3,3 en términos per cápita entre el 90 y el 2002. También el informe expresaba episodios de contaminación de aguas como algo que es cada vez más frecuente. En materia de gestión del patrimonio, creo que vale la pena mencionar acá cómo ha habido un cierto estancamiento en lo que es la visita a áreas silvestres protegidas. En ese sentido, lo que podemos encontrar es algo que ya genera una cierta preocupación. Estamos abandonando la marca país en materia de turismo. Ya no es un turismo asociado precisamente a la visita a parques nacionales. Y la impresión que tenemos es que sí, que Costa Rica está dejando de ser un destino turístico asociado más a lo ecológico. Es por esta razón que en el decimotercer informe sobre el estado de la nación habrá una investigación que profundice precisamente ese cambio o abandono de marca. Prat está preparando precisamente este trabajo. Vean que también tenemos ciertos elementos, si se quiere, positivos. Guanacaste muestra una importante recuperación en cobertura forestal. Si ustedes ven del 86, la cobertura forestal era un 34% y ya en el 2005, según diversas fuentes de información, podemos estar en un 52%. Nuestro país ya tiene alrededor de un tercio de su territorio bajo alguna categoría de conservación o de protección. Ya casi un tercio de ese territorio. Eso es un logro importante. Pero lo que nos viene a decir este logro es que la agenda ambiental costarricense se ha desplazado de ser una agenda verde a ser una agenda gris. La presión de que estamos ejerciendo los seres humanos sobre el ambiente es hoy, no necesariamente por el bosque, sino por agua, calidad del aire, sónica, etcétera, la principal presión que ejercemos. Y estamos logrando realmente desarrollar en nuestro país una situación casi que caótica. Por ejemplo, y eso no tanto acá, en nuestro Valle Central, alrededor de 350.000 vehículos diariamente con una ocupación promedio de menos de dos personas por vehículo tratan de entrar a San José. No todos lo logran, la verdad, pero tratan, insistentemente tratan de ingresar a San José, con las consecuencias en términos de calidad del aire. También tenemos problemas bastante severos, por ejemplo, en materia de agua. El tema en el Valle Central es dramático. Acá también ya estamos encontrando algunas cosas que fueron juzgadas como exageraciones nuestras hace algunos años en el Estado de la Nación, cuando comenzamos a hablar de intrusión salina en algunos mantos acuíferos en Guanacaste, precisamente. Se nos dijo no hay suficiente evidencia. Si bien entonces, si uno contrasta aquella línea de base del sexto informe, hay cosas en las que se ha avanzado, las menos. Hay otras que más bien la situación es de agravamiento. Hay otras que desconocemos un poco y espero que a principios del año entrante podamos, tal vez con un público un tanto distinto, estar acá con ustedes trabajando el tema de turismo, desarrollo, impactos en Guanacaste. Les agradezco la atención y me parece que va a haber tiempo para el diálogo o tal vez para la discusión, el conflicto, la contienda, que también es muy saludable y buena. Gracias.